Bellísimo. Bellísimo. Muchísimas gracias. Les agradecemos la oportunidad de estar aquí. Es muy importante. Además, cuando cantamos, no, es una arte, es una conexión, pero sobre todo es estar cerca de la gente, cerca de lo que vivimos. La arte hace eso. Entonces, muchas gracias por este espacio que hice la conexión del significado más profundo que tiene nuestro canto. ¿Por qué, como dice la poesía, por qué cantamos? Y al llegar a Argentina y al recorrer Argentina, ¿cómo la encontraron? ¿Con qué se encontraron? A principio nos quedamos impresionados con la receptividad, con la alegría que cuando llegamos, que los argentinos se ven así, ¡oh, bienvenidos! ¡Ah! Ya sabíamos más o menos cómo era, porque tenemos muchos amigos, Ana Lía, que va para el Brasil, mucho. Ya es casi una ciudadana brasileña. Entonces estamos muy contentos y vimos que la realidad que están viviendo por aquí es una realidad muy dura. Y en general las personas están un poco tensas con la situación y tensas con lo que se pasa por Brasil, porque Brasil es el mayor país de la América Latina y todo lo que se pasa por allá tiene influencias en los otros, sí, tiene influencias en los otros países. Entonces, lo que está malo puede peorar. Sí. En verdad, cada país que va cambiando y vamos... nos preocupa, porque cuando Argentina asume un gobierno que tiene una postura, se influencia otro país, que se influencia otro. Entonces, charlando, hablando, sí, conversando también con las personas, percibimos que muy similar todo el movimiento que se va pasando en América Latina. Claro. Cosas que imaginamos, oh, ¿tú crees que está pasando eso? Y cuando se pega la historia, las estrategias son las mismas. Empiezan con un ataque de odio a personalidades políticas que están conectadas a acciones o movimientos. Entonces las personas empiezan una campaña de odio. En Brasil se teve hasta greve de camioneros para desabastecimiento, como en Chile. Paro de camión, claro. Sí, entonces, como se pasó en Chile. En claro. Se piensa Chile, Argentina, Venezuela está resistiendo, Brasil. Entonces, cuando va pegando, miras que es como un plan. Exacto. Está todo planificado, incluso los pasos, porque estábamos hablando ayer. Ah, sí, pues que las personas están votando en Brasil no por una ideología, pero por odio. No quiero eso, entonces voy a votar eso. Entonces, hagamos una discusión. Entonces, sí, no quieres eso, pero lo que quieres, la respuesta no es lo que quieres, es odio eso. Sí, odia eso. ¿Por qué? Y lo que quieres, odio eso. Entonces, no sé. Entonces, incluso estas cuestiones que están conectadas también con la exploración del país más a fondo, empresas, de cómo adentrar, suctear, comprar todo. Entonces, es una misma planificación. Esto, escuchar en Argentina esta realidad, escuchar a las personas hablando, por un segundo me da la sensación que estoy en Brasil. Claro, claro. Una cosa que es interesante, que en Brasil se habla mucho de el odio al PT, el Partido de los Trabajadores. Las personas hablan así, que se crió una resistencia, un odio al PT. Y lo que afirma es que PT es corrupción. Pero el odio al PT existía antes del PT nacer.